98.3. Y hacia el puro rock nacional en vivo vamos, llaman Diego y Ayelen. Bye. otro ya no está. Un gorrión que partió. Metamorfosis de este Edén que te hace ser. Cuando se hable de vos, una bolsa de sal se comerán de a dos. Ser perro, zorro, camaleón, un gato a cuenta. Caras extrañas en el escenario principal de este Varadero Rock. Tercer tema de la lista que están haciendo en este momento. Arrancaron con Ya No, Así Viví. Que pagar, llegando a fin de mes, gota sale cara, como confiar en ti, si ventas tu chaqueta, te burlas de todo se hará ser, para que vivas mi bien, sucio sheriff, sos tan vulnerable, tan poco billetes, no importa lo que traces, importa a esta gente, tu hija lo hace bien, andando en la mastita en el burdel. Y me da mucho placer cuando sé que llegas sin demoras, reventando las puertas, o en tiempos de helio, buscas solo guerra, pones que es la ley, te la llevas toda para vos. Y yo tendré que escapar, te da una salida, pero sobraré con tus policías, duende te dejó. La mercancía y ahora sé, voy a burlarme esta vez y sé. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah 10 de la noche, 21 minutos.